Gabriela De Bellisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Y un aplauso. Muy bien. Yo la voy a aplaudir porque sí, yo sé lo que va a cocinar hoy. No, muy rico, sí, yo ya sé. Es muy rico. ¿Y no me... ¿Tiene comino? No, no tiene comino. Vamos. Y me va... no me lloren por el tema de que, qué caro. No, vamos a cocinar arroz. Es cierto que vamos a hacer un risotto de mollejas, pero la verdad es que no necesitamos mucha... Esperá, no necesitamos mucha molleja, es un poquito nada más. Okay. Es un poco. Mucho. No, kilo. Es que no va mucho, va poquito. Un kilo es mucho, no es poco. Va poquito, vamos kilo a poner no unos, bueno, unos bueno. 200 gramos de molleja. O sea, eso, porque, es poco, eso es poco, bueno, pero se achica mucho las mollejas. No, sí, porque ponele. Chicos, no es que van a comer mollejas, o sea, lo que es el risotto pero con un poco con de mollejas. Las ganas, y le, como le vamos a poner panceta también, entonces, si no es mucho. Las los no. ingredientes que vamos a necesitar. Bueno, 200 gramos de molleja. Panceta poquito, no le pongas tampoco. Un poco de aceite, sí. Dos dientes de ajo, una cebolla. Es para dos porciones. Si ustedes quieren hacer para muchos, dupliquen todo lo que yo estoy diciendo. Está muy cara la cebolla, 25 sí. mangos el kilo sí. y en algunos lugares no en hay. El mercado central. No, pero bueno, yo estoy 23, en la verdulería de mi barrio, a la vuelta, la de Juan. Sí. Y la molleja, una cebolla, una cebolla, 50 gramos de panceta, o sea, poquito, no vamos a necesitar demasiado. A mí me venden. Bueno, sí, bueno, comprate. Tenés 2 kilos. Me venden menos de 200 a mí. Un puñado de parmesano, un puñadito de parmesano que vamos a necesitar para cuando vamos allá terminando la preparación. Arroz carnaroli, el arroz carnaroli es el gordito y redondito. Chiquitito, más redondito, que no es el largo y fino, sino que es todo lo contrario. Bueno, es carnaroli. Si no, ideal para risotto, ¿no? Claro, si no, fíjense en las cajas que muchas veces dicen ideal para risotto. Ah, o sea, muy bien. ¿Y no sirve el doble carolina? Si no tengo ese. Sí, sirve el doble carolina. Que sea sí, más sí, cremoso. Sí, ¿cuál sí. es el largo que no. El largo fino no. Largo fino no. Ni el que no se pasa nunca, esa es una porquería que no sirve para nada. Yo lo sacaría directamente de la faz de la tierra. Prohibido venderlo, sí. Es un horrible ese arroz, horrible. Estoy contigo. Bueno. Entonces vamos a necesitar arroz carnaroli, 150, serían dos tazas de arroz. ¿Para cuántos vamos dos a hacer? Dos tazas de arroz. Chicos, somos? Dos tazas de arroz crecen eso mucho, crece, chicos. Bueno, ¿cuántas bueno, tazas? Son, dos, son para dos porciones, yo dije que si dupliquen todo, es dos porciones. Es si vos le querés hacer algo rico a tu señora y no están tus hijos en tu casa, le cocinas esto. Si están tus hijos en tu casa, duplica todo. Está bien, no, igual mis hijos comen otra cosa. Yo hago un pocillo. Para no comen claro, nada. ¿Ves? Él hace una tacita de arroz. Pocillo. Come como un hamster, él no come. Bueno, yo te digo, dos tazas, tacita de café, dos tazas de arroz carnaroli, caldo de verduras, vamos a necesitar medio litro de caldo de verduras. Bien. Y después, bueno, sal, pimienta. Se me picó algo. Y manteca vamos a necesitar porque vamos a freír, a saltear la panceta con un poquitito vamos, de manteca. No, vamos, ¿por a, qué? Vamos, porque vamos. Sí. Porque sí. ¿Para qué desperdicias grasa? Y vamos a sudar la cebolla hoy. Bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiar las mollejas. O de la siguiente manera. Vamos a agarrar. Yo bajé, no. Bueno. Desde una ollita con agua fría, no, me bajó el volumen, pero debe haber sido yo que estoy gritando, y el chiqui me bajó. Gracias, chiqui. Vamos, desde una olla fría, con agua fría, sí. Vamos a meter a hervir un arroz. Cachito las mollejas. Ah, sí, un cachito. Las vamos a blanquear, claro. Blanqueamos. Cuando, una vez que rompe el hervor... Con el agua hirviendo tiro la molleja no, dentro. No, el agua fría, metes las mollejas en el agua fría, desde agua fría. Cuando rompe el hervor, lo vamos a dejar 10 minutitos nada más. Ok. Lo vamos a dejar, vamos a sacar las mollejas sin quemarse, las vamos a poner en un bowl con agua fría. ¿Para qué? Para que corte la cocción, porque después las vamos a seguir cocinando. Bien, perfecto. Entonces, si no, se sobrecocinan. Una vez que las tienen frías, va a ver que va a resultar muy fácil sacarle la grasa y la membrana que tiene la molleja. Sí. Bueno, no digas guau. Bueno, te no, va a quedar está riquísima. Bien, está bien, le saco la grasa. No parece nada la molleja, siempre la pongo como bien. Y bueno, sí, la molleja te va a quedar más rica. Podés dejarla la grasa si quieres. Y bueno, pero entonces la limpias. La limpias. y las vas a cortar en unos cubitos. Cubitos pequeños. Cubitos. No, no tan pequeños, unos grandes. Cubitos de uno por uno, uno y medio por uno y medio, estaría bien. Ok, de media pulgada. La panceta las vamos a cortar en bastoncitos, lo que en francés se dice lardons, que son unos bastoncitos de medio centímetro de ancho y, digamos, y el largo de la, digamos, de la lonja de panceta. Ah, lardón. Okay. Entonces, eso es lo que vamos a saltear en manteca. Chirino, decime lardón. Lardón. Está boludeando. Ok, Chirino, listo. Cuando vengas, te hablamos. Bueno, la próxima vez que vengas a la radio, voy a hablar con vos. Voy a terminar con la molleja, así la reservamos la molleja ya preparada. Lo que vamos a hacer con la molleja, una vez que la tenemos cortada en cubitos, la vamos a saltear. Bueno. Con un poquitito de aceite. ¿Sola? Sola la panceta. Y la vamos a dejar escurriéndose en un papel absorbente. Lo tenemos ahí. Bueno. Después tenemos la cebolla y el ajo. Los vamos a cortar chiquititos. Bien chiquititos, lo más chiquito que pueda. Bien chiquitito. Sí. Vamos a meter un poquito de manteca. Las vamos a saltear un cachitito con la manteca. Le vamos a meter las... ¿cómo se llama? La panceta. Que ya están cortadas en bastoncitos, con la misma panceta. Cuando esté esto doradito y cuando la cebolla esté ya transparentada, ahí vamos a echar las dos tazas de arroz. ¡Qué rico! El negro se quemó con el mate, bueno. Generalmente no. El risotto se hace. Claro, se llama nacrar, claro. Es como si lo friéramos un poco antes de ponerle el líquido. ¿Cómo se llama? Nacrar. Nacrar. Claro, porque van a ver que el arroz se empieza a poner transparente. Ah, como sí. Nacrar. Sí, qué palabra nacrar. Que trae. Claro. No, bueno. Sudar, lacrar, yo no sé qué. Claro, entonces tenemos la cebolla, el ajo, la panceta. No, cuando eso está más o menos cocinadito, le vamos a meter el arroz, las dos tazas de arroz, hasta que el arroz esté transparente. Y ahí, ¿qué vamos a hacer con eso? Le vamos a meter el caldo, de a poquito. Bueno. Para cuando se hace el risotto, vamos a poner cucharoncitos de caldo. Ajá. Que llegue hasta, digamos, que tape un poquitito más de la superficie, que no le sobre. Que esté ahí al toque. Esto hay que ir revolviéndolo, chicos. No se pueden ir, cuando hacen risotto, no se pueden ir de al lado de la sartén donde están haciendo el risotto. Exactamente. Porque es inmediato, prácticamente. Se pega. Claro, se pega. Esto hay que ir revolviéndolo. Cuando lo vamos revolviendo, va a ir ya alargando todo el almidón y eso es lo que le va a dar un poquito. Levantó la mano el compañero sí, de la sartén. Sí, la molleja ya la pusimos de vuelta, digamos, después de blanquearla. Ya quedó, está... quedó mezclada con la panceta y la cebolla. Ya está en la preparación, me la perdí, perdón. Me parece. Pero... No contesta, contéstele. Compañera, no, la vamos a agregar después. Ah, la vamos a arreglar. Tenés razón, porque ya está cocinada la molleja. Está blanqueada en 10 minutos. Sí, okay. Está blanqueada. Casi, y está freída, frita. Está freidita con la cebolla, el ajo. No, viste que la habíamos reservado ya frita en el papel absorbente. No, la habíamos blanqueado nada más. Nos salteamos en el freído. Ahí hubo un problema. No, yo les dije. No, te equivocaste. Lo que vos freíste fue la panceta. Claro, la panceta con la cebollita cortadita. No. Sí. Ah, dije panceta. No, era la molleja. La molleja se fríe. Pará, vamos de vuelta. Pero viene el info, ¿Qué hacemos? Quédense tranquilos que ya terminamos. Es una pavada. Ya lo terminamos. Mareando a la compañera. No, miren, si callen todos la boca y voy de cero, tranquilos. La molleja la blanqueamos, la cortamos, la freímos, la reservamos en un papel absorbente. Luego, la panceta la freímos, le metemos la cebolla, le metemos el ajo y le metemos el arroz, nacramos el arroz. Sí. Empezamos a echar el caldo de verduras, lo revolvemos para que vaya alargando ya el almidón. Volvemos a echar caldo cada vez que nos vaya pidiendo. Esta operación la vamos a tener que hacer unas 3, 4 o 5 veces, depende de la cantidad que vayan poniendo. Echa caldo. Cuando ustedes ven que la preparación queda sin agua, inmediatamente van echando el caldo y siguen revolviendo. Una vez que ya está en el punto justo, el arroz lo van a ir probando, por supuesto. Le ponen sal, le ponen pimienta y le agregan la... la panceta ya está ahí. Ya estaba, las mollejas, ¿para qué? Las ponemos tarde para que sigan quedando doraditas. Si las metemos desde un principio, se van a ir mojando, se van a ir mojando, no va a quedar bueno. Y ahí va entonces un pan va a quedar de manteca, crocante, ¿no? Al final. Al final le vamos a poner unos cubos de manteca bien fría, cuando ya tienen el arroz hecho, apagan el fuego, le ponen unos cubitos de manteca para esta cantidad, y yo le pondría... Sí. Unos 50 gramos de manteca, que tengan bien fría, si la tuvieran. Yo una vez lo vi a Donato que en lugar de manteca le ponía caracú, la médula. Siempre que decimos risotto decís lo mismo, pero estás obsesionado con eso. Me encantó. Sí, pero porque, es que le debe dar buen gusto. Esa es una bomba. Eso es una bomba, pero vos ya tenés panceta, tenés molleja, tenés la panceta frita en manteca. Bueno, entonces una vez que está apagado, le echan en cubitos bien fríos la manteca, van revolviendo y le echan el puñado de parmesano. Y siguen revolviendo. Entonces les va a quedar un risotto extraordinario. La receta original, esta receta va con unas, para esta cantidad, si tuvieran y si quieren agregar unas 6 unidades de langostinos, que es poquito, si tuvieran, en una salsita de miel. No me molesta. Una salsita de miel y eneldo. Esto no hay que cocinar, la salsita. En el eldo lo cortan bien chiquitito y lo mezclan con la miel. Lo que sí van a cocinar es un segundito, es un salteado, un cachitito de langostino, que lo mezclan con la salsita de miel y en eldo y lo ponen arriba como un adorno muy rico para el plato. O sea, el risotto no lleva más que, como especie, no lleva más que sal y pimienta. No lleva condimentos. Nada más. Sal, pimienta, lo que pasa es que tiene parmesano, tiene la molleja, tiene la panceta. Excelente, Gaby, riquísimo. Vamos al informativo de Radio Nacional.